Buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Sí, es tal cual usted lo dice. Estamos de nuevo organizando el tema de las marchas. Mucha gente, cada vez más la gente que se queja porque no tenemos salud, porque se implementó el 147 y nadie atiende, la gente encima hay gente mayor que no puede ir a otro lado y no es atendida. Muchísimos reclamos, por eso el miércoles tenemos reunión para reanudar el tema de la marcha, a ver si alguien nos escucha. Uh-huh. Marcelo, te pido, contanos, en su momento lo que se demandaba era las guardias médicas los fines de semana. Contanos ahora en qué horario se está atendiendo en el hospitalito y si tenés ahí la precisión sobre si hay especialidades o están faltando algunas especialidades también. El horario es de lunes a viernes a las 24 horas, pero nos hemos encontrado que por ahí los médicos no van. No sé si es un problema de los médicos que no van en el horario de entre las 20 y las 22, o es un problema que tienen con la municipalidad ellos. Hay veces que ha ido gente y no tienen que los atiende y tienen que esperar que llegue a las 21 o a las 22 hasta que llegue el médico. Sí. Ayer hablando con una gente me dijeron, yo fui un par de veces y tuve que esperar para que viniera el médico. No es puntual la asistencia de los médicos en este caso. Sí, sí. Y bueno, el tema del otro que no recibimos nunca respuesta, el centro vecinal, no sé si estaba en contra de nosotros, pero nunca nos escuchó y porque ellos decían que mediante nota que lo iban a lograr. Bueno, bajaron los brazos. Ayer hablaron con nosotros, hablaron conmigo precisamente, me dijeron, Marcelo, estamos para lo que vos digas, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y no tuvimos ninguna respuesta. Entonces ellos también van a adherir a las marchas. Uh-huh. Bien, es decir, ahora se ha sumado al malestar, digamos, el centro vecinal. Sí, como que se dieron cuenta, hemos tenido muchas discusiones, obviamente que ha sido con respeto a las discusiones. Cuando yo les tocaba el tema que no servían los papeles, a esta gente no les sirven, que cajonean sí. Los papeles y chao, nosotros fuimos. Hay gente que tenemos medio para ir a otro lado, como me pasó a mí, que yo tuve COVID, me tuve que ir a Córdoba, me hice montones de estudios en Córdoba, que acá no me los hacían, ni en el hospital, o sea, no me los hacían, no era porque no hubiese médico, sino que yo los necesitaba de urgencia y tenía que esperar 3 meses para que me hagan un estudio. Uh-huh. Entonces, sí, está todo mal y hay gente realmente que necesite, que no tiene medio para salir de Colina ante cualquier emergencia. Sí. Pero bueno, este miércoles nos vamos a juntar, somos muchos ya los vecinos que nos vamos a juntar y vamos a entrar a ver cómo podemos juntar la mayor cantidad de gente posible para que a ver si nos escuchan. Uh-huh. Marcelo, te iba a preguntar esto, ¿no? Digamos, en su momento hicieron movilizaciones y demás. ¿Alguien del municipio se comunicó con ustedes? No, nadie, nunca, nada. Todas las comunicaciones hemos tenido con algunos empleados que han sido escraches que nos han pegado, nada más. Después, nada. Yo fui escrachado 100 millones de veces, como que quiero política. No, tengo 2 trabajos, gracias a Dios, política no quiero. Yo quiero que mi barrio tenga salud, nada más que eso. Sí. Es decir, las respuestas que recibieron fueron más bien escraches o tratar de desacreditar la movilización y la demanda y no respuesta a lo que estaban pidiendo. Exactamente, nunca tuvimos respuesta de nadie. Nadie dijo, nos sentemos a conversar 5 minutos y vemos qué podemos hacer. No, nunca nos dieron ningún tipo de respuesta. Uh-huh. Y en estos días, en estas semanas, ¿no? En realidad ya son meses, ¿no? Desde los momentos de los reclamos, ¿hubo episodios graves, ¿no? De gente que haya necesitado atención y que tuvieron que resolverlo de alguna manera. Sí, hubo episodios graves. Hubo un accidente, una señora gritando afuera del hospital que por qué no tenía médico, el hospitalito que le decimos nosotros. Fue un sábado a la noche, pero no recuerdo la fecha. Uh-huh. Hubo casos que tuvieron que salir algunos vecinos al hospital. Es más, algunos vecinos llevaron los pacientes a Córdoba directamente. Pero nosotros no vamos a ese tema, no vamos al tema y la gente que no puede. Claro, claro. Sí, que no tiene cómo trasladarse. Claro. Uh-huh. Bien. Marcelo, decías hay reunión prevista para mañana miércoles. Para mañana miércoles 18 horas nos juntamos en la sede del centro vecinal, los vecinos autoconvocados, y bueno, y vamos a diagramar qué día se va a hacer la movilización. Uh-huh. Estamos viendo si la hacemos en la municipalidad, depende de la cantidad de gente que podamos juntar, o en el hospitalito de Colina. Bien, el hecho de que tenga que seguir insistiendo, ¿no?, con algo que debería estar garantizado, ¿no? Digamos, si un gobierno decide abrir un centro de salud, entiende que es con el equipamiento y con el personal médico necesario para atender, ¿no? Pero te consulto, Marcelo, digo, el hecho de que tengan que volver a la calle a insistir con esta demanda, ¿no?, del acceso a la salud, ¿qué te genera a vos, ¿no?, como vecino, que sos el que está ahí como recibiendo también las demandas de la población, ¿no? Y mucha impotencia, genera mucha impotencia ver que la gente no se puede atender, ver que la gente la pasa mal, estar enfermo. A mí me tocó el tema del COVID y es bravo. Y cualquier enfermedad cuando se complica y no tener respuesta de los médicos, porque no están los médicos, lamentablemente, y genera mucha impotencia, mucha angustia. Yo hablo con gente mayor, yo tengo 54 años, pero ayer hablaba con una señora de 70 años y se le caían las lágrimas. Uh-huh. Y eso genera mucha impotencia. Uh-huh. El problema sigue siendo siempre el horario de atención nocturna, ¿no? ¿O el resto del día cómo funciona? No, sí, el resto del día ha habido algunas quejas que no hay turno. O sea, dicen uh-huh. hay 5 médicos, pero el teléfono está colgado, el 147 famoso ese no atiende sí. nadie. Uh-huh. Bien, es decir que en horario diurno también hay faltante de médicos. También hay faltante, uh-huh. sí, también. Bien. Bueno, Marcelo, vamos a estar ahí difundiendo la convocatoria y, por supuesto, también en mañana, ¿no?, en esta reunión, ahí en la sede del centro vecinal, bueno, para ver si se logra respuesta, ¿no?, por parte del municipio. Sí, nosotros, yo escuché mucha gente que dijo que es política, que estoy contra el gobierno. No estoy contra el gobierno, contra ningún gobierno. Yo estoy en contra de las cosas que se hacen mal. Uh-huh. Solo pedimos que hagan las cosas bien, no se tienen que ir ni nada por el estilo. Uh-huh. Tienen que hacer las cosas bien, que para eso asumieron, que eso prometieron ellos. El hospitalito es una inversión increíble en su tiempo, pero no podemos hacer una inversión de 5 o 6 millones, no sé cuánto fueron, para tenerlo cerrado. Uh-huh, uh-huh, y hay lugar. El tema es que hay lugar adentro. Si usted recorre el hospitalito, hay lugar para cualquier especialidad, pero nada. Claro, el tema es contar con los médicos también, ¿no? Claro, sí, uh-huh. exactamente. Bien. Marcelo, te agradecemos el contacto con Villanos. Fuerte abrazo. Por favor, gracias. Y bueno, nos estaremos comunicando en cualquier momento. Dale, gracias. Muchas gracias. Chao.